Cumpleaños al aire. Una voz independiente para que juntos aprendamos a cuidarnos. Viernes de 17 a 19 horas por AM610, La Buena Radio. Camino sin cesar detrás de la verdad. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Bueno, de nuevo al aire en la gesta malvinera, esta trinchera que nos ocupa todos los miércoles. Estábamos hablando fuera de línea, pero antes que nada quiero saber, vos que dijiste que tenías los mensajes en la cabeza. Y algunos mensajitos, sí. A ver. No me voy a acordar de todos, pero bueno. Mandó Hernán Baume, desde Bariloche, nuestro querido amigo Juan Chipolo, que dice que no sé por qué lo ve en blanco y negro. Yo creo que lo estamos viendo a color, pero por ahí tienen... ¿Que me está cargando, no? ¿Me está cargando? Yo no entendí mucho el mensaje, pero... Está bien, no importa. Vamos a pasar. Y después también la Chacha Marina se había mandado un beso, un saludo. Gracias. Miguel Ángel Rodríguez, y hasta ahí llegó mi memoria. Igual no eran muchos más, pero... Bueno, bien. Estábamos charlando fuera del aire de este, y perdón que haga una mezcla, pero no me quiero perder lo que se habló fuera del aire, este, con el tema de los calzados, porque te preguntó Mati si habías tenido pie de trinchera. Sí, en mi caso tuve dedo de trinchera, el dedo gordo del pie izquierdo, pero lo salvé a la vuelta. No llegué a tener el pie de trinchera ni todos los dedos, solamente un dedo. De vez en cuando, si hace mucho frío y piso mosaico, el dedo gordo es como que pierde sensibilidad. Ajá. Pero nada más que el dedo, no. Por suerte, no tuviste problema. No. ¿Y el calzado? Comentaba del calzado. ¿Cuál el es la calzado diferencia? Que usaba Infantería Marina era suela de goma alta, de dos dedos más o menos de alto, este, que se veía la diferencia con la bota o el borcego del ejército, que era totalmente cuero, pero con capas de suela, todas cosidas. Este, y eso, digamos, el hilo por el frío se quemaba y al tocar con la piedra se cortaba, entonces hacía que el borcego se abriera, se fuera desintegrando. Distinto era el de Infantería Marina. Y de muy baja calidad, el británico. Ellos usaban borcego cortito, este, como de una tela especial que no les sirvió para nada. Y ellos, digamos, este, se sorprendían por el calzado que nosotros teníamos, que era de superior calidad al que ellos llevaron para esa zona, hablo, ¿no? Claro. Obviamente. Pero ellos también, para ellos el trabajo era de 8 horas, digamos. Ah, o menos, quizás. Uh-huh. Comentaba, ¿cómo era el tema? ¿Ellos tenían un recambio? Había un montón de grupos que iban haciendo rotación, uh-huh. Es decir, iba una determinada tropa a hacer tal o cual tarea, y ya se estaba preparando la otra tropa, entonces hacían el cambio, volvían y los volvían al buque, y bueno, este, el buque con calefaccionado, cenaban, se bañaban, descansaban y después salían de vuelta. Tenían la vida de trinchera. Claro. En cambio nosotros cuando llegamos, armamos posición y ahí nos quedamos. Ahí comíamos, dormíamos, peleábamos, jugábamos, lo que podíamos hacer, y aguantábamos el ataque de ellos a través de las famosas fragatas, donde nos mandaban los misiles y nos daban boom, boom, y había que andar esquivando. Es decir, siempre éramos arqueros, nunca éramos delanteros para poder patear. Hubo muchísimos casos que nunca pudieron patear el penal. Yo sí, gracias a Dios, el 13 de junio a la noche pude patear. Entonces ahí sí, ahí eran los arqueros, eran ellos. Ahí, ese día fue el día antes del combate. Yo entré en combate la última noche, el 13 de junio a la noche. tuve la suerte de poder entrar en combate después de tantas noches de guardia en ese pozo de zorro, ya que la península de Camber es una cadena montañosa de baja altura, y ahí montamos las tres ametralladoras, que eran Loma 1, y abajo, al lado del agua, se monta el puesto de observación, observador adelantado. El puesto de guardia nuestro era el 3, porque estábamos en Loma 3, ojo 1, ojo 2 y ojo 3, y arriba las lomas. Arriba estaban las 12.7, las guardias se hacían con FAL y con FAP. Lo que no les comentamos de que de los 4 integrantes de cada ametralladora, 2 con FAL para, el jefe de pieza y el abastecedor, en mi caso, FAL para, y el tirador y el cargador con pistola 11.25, como arma personal. Y entre los 4 manejábamos la 12.7. Yo bajaba a ser guardia, mi compañero de guardia no era uno de la 12.7, era uno del BIN 2, el soldado abelino Rubén Rodríguez, de la provincia de Santa Fe, de Rosario, más precisamente, vive a unas 10 cuadras de la terminal de ómnibus de Rosario. Él era mi compañero de guardia, donde todas las noches cubríamos 4 horas de guardia, eran rotativas, y hoy me tocaba de 20 a 0, mañana me toca de 0 a 4, y al otro día me toca de 4 a 8, así eran las guardias, y el 13 de junio a la noche nos toca el primer turno. Yo tenía visor nocturno, bajamos al Pozo de Zorro a hacer la guardia correspondiente, ya estábamos terminando la guardia. Perdón que te interrumpa, ¿el visor pertenecía a las ametralladoras? Era nuestro, no, es como una tiparra, digamos, no es que va calzado en la 12.7. No, sí, pero era dotación propia de ustedes. Sí, era dotación nuestra. Pensé que se lo habían dado el BIN 2 o algo. Desconozco cómo llegaron a la 12.7 le llega un visor nocturno para hacer la guardia. Así que de un visor nocturno también para la ametralladora. Entonces, yo estoy con el visor colocado, estoy dentro del pozo, estábamos charlando porque las guardias de noche tras noche, una noche hablábamos de música, la otra noche hablábamos de mujeres, la otra noche hablábamos de programa de radio, la otra noche hablábamos de fútbol, es decir, el tema era pasar las 4 horas y estar atentos y mirar, porque estábamos al lado del mar. Y completamente oscura la noche. Totalmente. ¿No? Hay noches oscuras y hay noches muy claras, que son las noches que no hay nubes, una noche muy despejada, las estrellas parece que uno las puede tocar, salta y les agarra, uh-huh. Y la luna, a veces cuando es luna llena, es muy fuerte, es un reflector. Nos tocó una noche así, ese 13 de junio, y bueno, yo estaba charlando con él, claro, él miraba mi espalda y yo miraba la espalda de él, ambos mirábamos hacia el mar, obviamente, uh-huh. Y él me dice, negro, dice, fíjate a las 10, primero no sé por qué me dijo negro, pero bueno, eso al margen, ¿no? Porque era de noche. Un atrevido el rosarino. Me fijo a las 10 y veo en el agua, entre ojo 1 y ojo 2, a esa altura, veo una mancha grande, parecía mancha de aceite, de combustible, puede ser, o la sombra de una nube, porque cuando la luna digamos, está muy fuerte, todo lo que pasa se refleja automáticamente en el terreno. Y digo, no pasa nada, una mancha, ¿eh? Y sigo, no pasan 2 minutos, y me dijo, fíjate bien. Cuando vuelvo a fijarme bien, veo bien clarito 3 lanchas de desembarco, entre ojo 1 y ojo 2. Uh-huh. Automáticamente doy aviso a la misma línea, y ojo 1, acá ojo 3, cambio. Nuestro sistema de comunicación era por cableado. No me contestan. Ojo 2, acá ojo 3, cambio. Repito el llamado, no me contesta ni ojo 1 ni ojo 2. En cada pozo tendría que haber 2 soldados. Y yo digo, chao, listo, los degollaron, porque ruido arma de fuego no escuchamos. Digo, estos tipos ya bajaron. ¿Los próximos quiénes son? Nosotros. El Rosarín y yo. Muy sigilosamente me voy moviendo con mi fusil. Te puedo asegurar que si se movía el pasto, le tiro, porque no sabía si lo tenía a 200 metros o a 2 metros. De repente, Loma 2, arriba, dice, ojo 3, acá Loma 2, ¿qué ven? 3 botes que desembarcaron, que están por desembarcar, no sé, pero hay 3 botes ahí en la orilla. Pero no me contesta ni ojo 1 ni ojo 2. Quédense tranquilos, ojo 1 y ojo 2 ya se replegaron. Listo, solicito orden de repliegue. No, ya no hay tiempo. Ustedes dos quedan abajo. ¿Los habían visto ellos también? Claro, Ahora, todos lo vieron, pero nadie nos avisó. Así que yo cuando veo, lo primero que hago es aviso. Bueno, no, pero Ojo 1, nunca supe quiénes son los dos soldados de Ojo 1 y los soldados. No, ya me voy a enterar. porque si yo lo veo, automáticamente les aviso. Ellos sí ven ahí, no me tienen que. Bueno, pum, replegaron. Les dieron la orden de replegar y quedamos abajo los dos. Está bien, ellos estaban mucho más cerca que nosotros. Y nos dice si teníamos munición trazante. Sí, tenemos munición trazante. Dice, bueno, entonces ustedes van a indicarnos, abran fuego, donde tiran ustedes, tiramos todos. La orden de fuego libre, cuando te dan esa orden es que vos disponés cuando arrancás a tirar. Listo, comprendido. Es decir, ¿qué podíamos decirnos? Soldado de la Infante Marina nos enseñaba a decir comprendido, nada más, comprendido. Y ahí le digo a Rubén, a Rodríguez, le digo, Rubén, le digo, tenemos que abrir fuego. Y de arriba nos van a dar todo el apoyo, obviamente. Así que nosotros tenemos que marcar el lugar. Él tenía un FAP, yo tenía un FAL. En realidad teníamos dos cargadores en el fusil. Uno invertido, atado con cinta. Él lo mismo, en su FAP. Pero con la diferencia de que era todo lo que tenía. Porque me dice, ¿sabés lo que pasa, negro? ¿No qué? No traje el correaje. Y el correaje del FAP son 2, 4, 6, 12 cargadores. ¿12? Claro. Es un, tiene un volumen de fuego más grande el FAL. Sí. Lo del FAL eran cuatro cargadores. Sí. Yo tenía mis cuatro cargadores más los dos puestos en el fusil. Y digo, pero ¿cómo no trajiste el correaje? No, pesa mucho, dice. Es decir, todas las noches bajar con eso y volver a subir, sí, molesta. Sí. Pero ir a hacer guardia sin bala es como ir a jugar a la pelota y no llevar la pelota, más o menos, no sé, qué sé yo. Entonces digo, bueno, no te hagas problema. Manoteé a los dos cargadores de este lado, yo abro mi cartuchera y nosotros arrancamos a tirar. Después van a tirar todo, si no es que nosotros vamos a combatir contra. Bueno, listo. Así fue, empezamos a tirar a las 10 en aquel sector y automáticamente ellos ponen los motores en marcha, obviamente vinieron remando y se abren en abanico. Uno sale para el lado de los tanques, el otro sale para el medio y el otro se viene para el lado nuestro. Claro, el que se vino para el lado nuestro era tiro al pichón. Hasta que de repente siento. Claro, todos, mientras estaban todos de arriba tirando para allá, está todo bárbaro. Pero cuando se corre el objetivo, quedamos los dos en la línea de fuego. Y lo único que falta es que mis compañeros me la peguen en la nuca. Y automáticamente nos clavamos en el barro, ya teníamos poca munición. Y ese esa lancha es la que se le arrima al Irizar. Y ahí es donde el Irizar prende las luces. No es que el Irizar prendió las luces y que porque por las luces el Irizar lo vimos, que es lo que argumentan ellos. No. Yo conocí esa historia. No. ¿Está bien? No. Ese mismo bote amaga. En fila para el Irizar y ahí el Irizar le prende las luces. Porque se pensaron que lo querían abordar. Sí. Me dijeron después que había 6 botes más del otro lado que estaban prestos a salir, pero ya como abortaron estos 3, se quedaron en el molde. Nos tuvimos que quedar en el pozo un par de horas más, ya había pasado la 0 hora, porque no se sabía si. Yo pido por radio que manden relevo. Dicen, no nos podemos mover. Digo, pero tenemos poca munición, no se muevan. Si bien nosotros teníamos un cajón de municiones cerca del Pozo de Zorro, tampoco nos podíamos decir, aguantame un minuto que voy a buscar bala y vuelvo. Entonces no nos podíamos mover ninguno. No se sabía si los botes se fueron, pero la tropa desembarcó. Entonces se mandó un operativo, un rastrillaje, a ver si alguno había podido desembarcar. No desembarcó ninguno. Y al otro día, 14 de junio, por suerte terminó la guerra, porque si no esa noche no iban a venir 3 botes, iban a venir 3 fragatas misilísticas más o menos, no iban a reventar a todo. Y bueno, así fue como el 14 de junio a las 11 de la mañana. ¿La pieza de Camber más o menos por dónde anda? Está justo enfrente a Puerto Argentino. Yo veía Puerto Argentino a mi espalda, es decir, a mi espalda tenía agua y Puerto Argentino. Y adelante tenía agua y otra montaña más que no me acuerdo el nombre, cómo se llama. Y a mi derecha, donde termina la península de Camber, por ahí hay un canal que ingresan los buques y ya empieza el territorio donde estaba el aeropuerto. nosotros teníamos que custodiar ese corredor. Por ahí entraban los Hércules y salían a oscuras, eso lo vi yo. Uh-huh. Escuchar el sonido de una chancha volando a, no sé, 30, 40 metros de altura, como mucho. Éramos... parecía que se quedaba. Y dije, ¿qué? Y vi la chancha. Pero venía oscura y pasaba entre las montañas. Uh-huh. Y cuando estaba llegando a la pista, porque la, nosotros el aeropuerto lo teníamos a la derecha, se prendían las luces de la pista, le marcaban y la chancha mandaba los reflectores para ver por lo menos dónde pisaba. Y al rato salía de vuelta. Y a los 10 minutos, boom, ya se había ido. Ya no. Tarde llegaron con sus bombas los británicos. La chancha era lo más. Y bueno, y ese 14 de junio a las 11 de la mañana nosotros nos llega la orden de replegarnos con arma y munición y destruir la 12.7. Así que con arma y munición nos replegamos a enfrente, a Puerto Argentino, cruzamos en una lancha, una MAC, la tiramos al mar. Y todo el 14 yo estuve con arma y munición en un galpón donde comimos lo que encontramos. Había cosas exquisitas como leche condensada. No, yo creo que en mi vida comí tanta cantidad de leche condensada como ese día. Durazno en almíbar, ya al último tomábamos el jugo, le hacíamos dos agujeros a la lata con el sable y bayoneta, tomábamos el jugo y tirábamos los duraznos. Ya era de tanto que había, asco ya daba. Y al otro día, 15, sí, enfilando todos al aeropuerto, ahí había que entregar el armamento y nos quedamos en el aeropuerto hasta el 20 de la mañana. Y el 20 de la mañana, domingo, día de la bandera, día del padre, junio, de vuelta los 8 o 9 kilómetros hasta Puerto Argentino para desempeñar distintas tareas. En mi caso fue desarmar un polvorín, había que acarrear los cajones de munición y dejarlos en la costa, era la asfaltada, la calle asfaltada, y apilarlos para que ellos vengan con los zampis, los levanten. Lo que era munición de 11.25, de 12.7, de 7, todavía que dejarle todo prolijito en los cabos con la escoba, esos escobillones de barrendero, barriendo. Tengo entendido que por la Convención de Ginebra ustedes no podían movilizar. No, la única Ginebra que se conocía ahí era la Wolf, nada más. Después no había convención de nada. Y Enríquez, ¿cómo pasó los días del combate? ¿Y dónde exactamente? Yo estaba en el batallón 5. El 5. Estaba cubriendo una posición con tres ametralladoras en el sector gris, que era el sector de abastecimiento del batallón. Estaba el puesto de socorro también. ¿Casa Amarilla? Frente a Casa Amarilla. En Casa Amarilla teníamos las cocinas de ese sector. Y ahí habrían alrededor de 60, 70 hombres en total. Porque estaban detrás nuestro los morteros 106 y los morteros 181. Que esa era la parte de las armas pesadas del batallón. Y bueno, a mí me tocó manejar ese tema, darle la seguridad al puesto de comando del batallón y de mandar un grupo de ametralladoras 12.7 a reforzar la compañía Nácar en Templeton, que los últimos días, porque se vio la posibilidad de que también se abriera otro frente en la zona de William, se destacó la compañía Obra a reforzar ese lugar y yo destaqué las 12.7 de Templeton a William. Ahí en ese sector se combatió contra los escoceses que querían llegar a Zapper Hill, tomar Zapper Hill. Y nosotros estábamos cubriendo el corredor aéreo del Moby Brook y también había preparado el terreno junto con la gente que tenía en el puesto de comando. Estábamos a unos 2 kilómetros de separación para concentrar los fuegos en un determinado punto y a partir de ahí el límite para ese grupo batir hacia la derecha y yo batí hacia la izquierda. Después que cae London, aparece el para 2 tomando por el RIP y bueno, ahí es donde combatimos nosotros y frenamos la noche del 13 de junio al para 3. En un momento determinado se nos empezaron a interrumpir. El Parado venía de Pradera del Ganso, ¿no? Claro, venía para de Pradera del Ganso y tuvo ese batallón se iba a enfrentar con la compañía Alfa del 7. Uh-huh. Pero la compañía Alfa no estaba. Ya se había replegado. Entonces avanzaron con mucha más facilidad sobre la parte sur del London, que es el Willis. Y de ahí se estaban dirigiendo también a Campbell. Es como que pegan un rodeo, ¿no? No, ellos venían detrás de Dos Hermanas, pasaron al frente, cruzaron el río y subieron Templeton, pero muy al sur. Sí, por ahí me expresé mal, o sea, ustedes lo tendrían como a la espalda, ¿no? El avance de ellos. Lo teníamos a nuestra izquierda y lo agarramos después de frente. Porque ellos subieron y una parte de esa unidad vino por abajo, por costeando el camino, y esa parte es la que se encuentra con una fracción del 3, que es donde participa en el combate de Esteban Tries, que estaban mezclados el Parados con los Royal Marines. Ahí se habían medio como juntado. Los Royal Marines atacaban Templeton y estos se dividieron para subir al Willis Reef. Y en un momento determinado se nos empiezan a interrumpir las ametralladoras. Estábamos permitiendo que el 7 y parte de otras unidades se replegaban y nosotros le abrimos fuego para que ellos pudieran defenderse porque estaban cortando el camino. Porque ya habían llegado arriba. Y de arriba estaban tirándole con los lanzacuetes al puente para que no lo cruzaran. Bueno, logramos detener esa incursión de ellos. Lo veíamos cuando se iluminaba el campo de combate, como la gente que caía en la ladera de arriba bajaban y los llevaban a la rastra o se los llevaban a los heridos. Cuando se nos empieza a interrumpir las ametralladoras, se nos interrumpe una detrás de la otra. Y digo, bueno, Dios está del lado de ellos. Y aparentemente ahí tuvo el lado nuestro también, porque la baja que le producieron en ese momento, no solo las 12.7, porque estaban tirando también antiaéreos, los Air Lincoln, que tiran una barbaridad, pero una munición mucho más grande, también estaba tirándole a la tropa. No tiraba directo. Le tiraba a la tropa. Entonces lo que había ahí era unos juegos artificiales que no daban ganas de tirar, daban ganas de fotografiar y mirar todo eso. La cuestión es que el Parados se queda ahí, no avanza y no avanzó más. Digo, bueno, ellos habrán pensado de que nosotros seguíamos en condiciones de poder combatir y no querían tener baja porque no iban a poder bajar ahí si nosotros teníamos las armas en condiciones. ¿Tema municiones, cómo estaban ustedes? Estábamos bien, teníamos. ¿Tenían todavía para tirar? Sí, teníamos municiones para pasto para tirar. El problema era que la munición nuestra no servía, estaba mal cargada. Las balas, cada proyectil tenía diferente cantidad de pólvora. Entonces, el proyectil por ahí salía con mucha fuerza y por ahí no salía, o por ahí cortaba la vaina del cañón. Cuando se cortaba la vaina en el cañón era imposible sacar, ni siquiera sacar el cañón. Queda el mecanismo mecanismo y queda cerrojada el arma y no se puede nada. Entrar. Corta acá. Ah, la corta. Sí. Chao, listo, no te sirve más. No, tenés que. El otro proyectil. Que el otro cañón y poner otro. El otro cañón, el otro proyectil que viene detrás se mete en el hueco este. Entonces ahí se traba y no extrae la vaina y no hay más posibilidad de tirar. En el medio del combate la ametralladora se pierde. Se pierde. Teníamos una MAC que. ¿Tenían, por ejemplo, cañón de repuesto? Teníamos cañón de repuesto. Algunos sí, otros no. El tema son los tiempos. Todo en pleno combate. El combate se cambiaba. Lo que pasa es que lo han tirado. Con el movimiento que ustedes tuvieron desde London hasta Campbell, es muy probable que se le haya quedado y los tengan. Esto pesa mucho, hicimos como Rodríguez, pero es muy pesado. Y bueno, ahí estuvimos hasta que se nos ordenó replegarnos. Yo había ordenado ya la gente que quedó desarmada, los armé con fusiles y los armé como tiradores para combatir como tiradores. estábamos ahí atrincherados, tenía una ametralladora MAC del regimiento 3, del batallón, sí, del regimiento 3, de la compañía A, la del Alfa del batallón del regimiento 3, que se replegó hasta donde yo estaba, que era el teniente Gómez Moniet, creo que es, estuvo en, tirando, y él fue el que en algún momento apoyó el repliegue nuestro. Después él bajó y se fue con la gente del 3 que estaba esperándolo abajo. Nos ordenaron replegarnos, destruimos todo lo que pudimos ahí en el lugar. Íbamos a prender fuego a la Casa Amarilla, le habíamos empezado a prender fuego y le ordenaron que la dejara porque no era necesario producir más daño. Rompimos los camiones que estaban ahí, las camionetas, y nos encolumnamos desde ese lugar hasta Sapper Hill, porque íbamos a seguir combatiendo allá, por eso nos habíamos organizado como tiradores. Habrían más o menos unos 2-3 kilómetros, y fue una marcha de una separación, los hombres encolumnados, encolumnado de uno, con una distancia de 7 a 10 metros cada uno, para evitar de que si un proyectil de artillería caía no me produjera mucha baja. Y nos arriaron, los ingleses nos arriaron con la artillería. Era pum, pum, pum, pum, pum, y nos pegaban al lado, a los costados. No sé si no nos querían pegar en la cabeza, pero caían a los costados y era una marcha. Es como si fueran marcado el camino. Que no se abriera, era más efectivo eso, ¿no? Bueno, llegamos a Sapper Hill y organizamos la defensa otra vez con mi gente. Ya teníamos ahí organizadas también posiciones para cubrir nosotros. La compañía Mar había preparado todo ese terreno. O sea, eso es lo que no tenía el ejército: haber preparado distintas posiciones de repliegue para poder seguir combatiendo. Plan B. Todo improvisado. Nosotros tuvimos mucho tiempo y estuvimos todo el tiempo planificando y preparando todo. Cada uno sabía qué es lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Por eso es que la gente mía no sufrió tanto la guerra. Los que estaban conmigo prácticamente estuvieron de campaña, de picnic. Las bombas les cayeron encima, sí, por supuesto. La sentíamos los primeros días. Después ya se acostumbraron y caía una bomba y estaban mirando a ver dónde caía para después mañana ir a buscar y traerse un pedazo de fierro de las esquinas que quedaban. Y tenía un montón de fierro ahí dentro de la covacha que teníamos en las posiciones, porque pensaban que se la iban a traer. O sea que les perdieron el miedo, y eso es peligroso. Claro. Eso es peligroso porque... ¿Te confías? Se confía uno... Y bueno, había que tratar de tener la confianza mata al hombre. Claro. Y embaraza a las mujeres. Hay que tener cuidado, por supuesto. Bueno, una vez que estábamos allá, recibe la orden el comandante de replegarnos al pueblo. Ya eran como las 2 de la tarde. Y ahí me encuentro con Dachari, que Dachari se había replegado al pueblo, y cuando se enteró de que estábamos combatiendo el 5 todavía, se volvió y se presentó al comandante del 5, y con la gente que le quedaba. Se quedó peleando junto con las otras tres ametralladoras que tenía ahí con el cabo Quevedo en el puesto de comando. Me gustaría hacer un comentario sobre Dachari, porque el hermano de Dachari, el infante de marina de ejército, fallece. Sí, él cae en un engaño que hace, porque se prende la alarma de ataque aéreo, y entonces él estaba en una zona en una posición de los Ronald, y él estaba justamente en la central de tiro. Entonces prende los radares para localizar el blanco, y el avión era el Señuelo, pasaba muy alto, y cuando prende el radar un helicóptero aparece detrás de las alturas y le tira con los misiles. Es ahí donde muere antirradar, con un misil antirradar. Es ahí donde muere el hermano del teniente Dachari. Teniente primero postmortem. Teniente primero postmortem. Sí. ¿Y Dachari era teniente fragata? Dachari era teniente fragata. Así que bueno, cuando le ordenan esto al comandante de replegarnos al pueblo, ya eran como las 2 de la tarde. Entonces le digo al comandante, porque Dachari me lo comenta, que había gente en Campbell. Hasta ahí yo no sabía que tenía gente en Campbell. Era de ellos. Claro. Entonces le digo al capitán Robacio si me podía pedirle a alguien del pueblo que vaya a buscar a mi gente. Mi gente ya estaba en el pueblo. La cuestión que ordenó encolumnarse, formó el batallón con su armamento al hombro y entró desfilando. Mi gente, lo que quedaba de mi compañía, entró a retaguardia del batallón 5 y a la par de los morteros 106. Entramos desfilando y fuimos los últimos en entrar al pueblo desfilando. Uh-huh. Y cantando la marcha del infante o algunos gritando infante adelante. Claro. Entonces ya después entraron como prisioneros. Nos encontramos en el pueblo y de ahí me pasé revista a mi gente, traté de organizar la gente que había quedado de Dachari, que estaba herida o que no estaba en condiciones de combatir. Dachari fue el que sufrió más cantidad de bajas, ¿no? Sí, la sección de él. La mayor cantidad de bajas, las tuvo él ahí. ¿Podríamos nombrar a los caídos? Sí, eran 7 hombres que murieron, 6 en London y 1 en aeropuerto. En el aeropuerto. Soldado Mesa, aeropuerto. El Mesa era el aeropuerto. Giuseppetti, Rola Fernández, Maciel Inchauspe. Todo en London. Nuestro reconocimiento hacia ellos. Claro, cuando llego al pueblo, lo primero que hago es revisar cuánta gente tenía en condiciones de poder embarcarla, porque el capitán Craveri, que estaba en el pueblo, me dice que estaba en el helicóptero esperando los heridos que pudiéramos meter ahí en el helicóptero. Así que destaqué a el primero, fue el grandote, ¿cómo se llama? Celestino Moreno. Moreno. Tenía pie de trinchera, tenía la bota abierta y los dedos afuera hinchados, en un desastre como estaba ese hombre. Así que lo destaqué a él y otro más, fueron los que salieron, los primeros que salieron de la compañía. Juancito Salazar también tenía. También. Y después del aeropuerto, cuando estaba en el aeropuerto también, pero ahí nos ordenaron ocupar un galpón, y ese es el galpón que él dice donde estaban las latas de todo. Bueno, había de todo, y hay una anécdota importante porque se comía de todo, y había un cabo que se comió una lata de tomate con queso de rallar, y después había que sentirlo gritar, ¿no? Y destaparlo. Había que evacuar y no podía. No podía. Se me había hecho un tapón y no podía. Martín Arma, me acuerdo. Nada. Por favor, mátenme, gritaba. Qué feo. El dolor que tenía. Se secó. Así, bueno, ahí cuando estábamos en el galpón, ya como la situación había más o menos calmado, podía haber reacciones. Yo tenía mi gente todavía armada y con munición. Así que le ordené a mis cabos que desarmaran toda la gente, que sacaran toda la munición, revisaran el ánima libre y que todos los fusiles estuvieran sin cargador y con rojo. ¿El ánima libre? El ánima libre es el cañón. Cañón. Y ánima libre uno tiene que decir, bueno, abre el fusil, mira si está limpio, no se ve, se ve para no está obturado. Sí. Y si no, meter el dedo. Que nosotros le decíamos el dedito conchero, que lo tenía para verificar que tuviera el cañón libre. Una vez que estuvieron desarmados, los organizamos para que durmieran esa noche ahí. Había un soldado mío que había tirado la bolsa de dormir cuando veníamos replegándonos. Ahora puteado. Y esa noche estaba sin bolsa de dormir, así que le di mi bolsa de dormir. Lescano, mi soldado, chaqueño. Alfredo me parece que es el nombre. Sí, la cuestión que yo me acomodé arriba con unos catres que habían ahí, y al otro día temprano nos ordenaron abandonar ese lugar y encaminarnos al pueblo, al aeropuerto. A la salida ya le ordené a la gente mía sacarle los cerrojos a los fusiles y tirarlos en unos tambores que habían ahí. Y cuando salimos del pueblo, ya agarrando el camino al aeropuerto, ahí había un puesto de control de los Royal Marines, y ahí tirábamos los fusiles. ¿Cómo fue el trato con los Royal Marines? No, los Royal Marines nos trataron, en realidad al infante de Marina lo trataron bien. Es más, venían a sacarse fotos con mis soldados, le daban el fusil a uno de los soldados y a otro le decían que le sacaran la foto, salían abrazándose con los soldados nuestros. Venían a comer torta frita, porque me trajeron todos los víveres y yo me hice cargo de todos los víveres que venían al aeropuerto para darle de comer a las 10.000 personas que habían en el aeropuerto. Amén de los víveres que había en el aeropuerto. Y aparte de lo que había en el aeropuerto. Así que... O sea, el trato fue bueno. No hubo excesos. Porque yo, a partir de que terminó la guerra... Y que son muy profesionales. Son profesionales. Sí, terminó, chao. Sí, como un boxeador, terminó para la pelea. Quedó ahí, ya le pagaban el sueldo. Cagás un papo, pero después no importa. No, no era un tema profesional. En ese interín, cuando estábamos en el aeropuerto, yo me hice cargo de la torre de control. Cuando yo llegué, era un desastre ahí, todo el mundo, por todos lados, estaban desparramados, no había nada, nadie que pusiera orden. El batallón 5 llegó y agarró y empezó a desarmar la pista de aterrizaje, las planchas de las pistas que llevaron, y con eso empezó a armar unas casillas y ahí se metieron. Ahí me metí yo dormí. Y algunos de mis soldados se metieron ahí, porque no entrábamos todos en la torre de control. Y vi que en la torre de control había gente del ejército, lo saqué volando a todo de ahí, y me hice cargo. Pero había una mugre ahí, había que limpiar todo eso, así que lo limpiamos y ahí estábamos, la mayoría de mi gente estaba ahí. Al otro día me cae dos SAS de los que habían estado combatiendo, y justamente eran los que habían estado combatiendo en la Claro, porque nosotros nunca supimos contra qué combatimos. En mi caso yo me enteré 25 años después que esos tres botes eran los comandos SAS. ¿Qué sé yo? Y me lo dijo el almirante Marín. Claro. Me dice, ustedes no tienen idea contra quiénes combatieron. No, para nada. ¿Qué sé yo? Digo, eran tres botes, para mí eran botes. Me dice, no, dice, a ver, dice, fue una de las peores derrotas del SAS. Le digo, me estás jodiendo. Me dice, no, me dice. Sí, y hacé la cuenta, me dice. Cada bote se calcula de 10 a 12 comandos. Eran tres. Vamos a suponer que eran dos, eran 36. Les provocamos 8 bajas. El 10% de 36, 3,6. El 20, 7,2. Ustedes le provocaron 8. Le provocaron más del 20% de las bajas. Para el SAS, perder el 20% de la tropa. Muchísimo. Y encima, abortaron la misión. Se tuvieron que ir. Digo, bueno, entonces, digo, menos mal, yo ni piso Inglaterra, le digo, bueno, me van a matar balazo. De casualidad. ¿Ellos contestaron el fuego en ese momento? Contestaron desde los botes, tirando para picar, para rajar, tiraban para cualquier lado y rajaron. Es que no eran Rodríguez y yo. De arriba creo que hasta marmitas volaban. Joder. ¿Entendés? Eran las 12,7. Eran los cañones del ejército, era otra tropa del Bindó, más gente del ejército, era todo tirando, con lo que tenías tirabas, que sabés cómo volaron, ¿no? Sí. Son ingleses, pero no son tontos. Por eso te digo, menos mal que el otro día terminó la guerra, porque venía la revancha. Esto es como si vos te peleas con Tyson y sin querer le pones el pie y se cae Tyson. ¡Cling! Y terminó la pelea. Al otro round. ¡Ay, la calentura de ese Tyson! Te podés imaginar. Menos mal que no se terminó, listo, no hay más nada. No sé, calentito lo pancho. Está. Es decir, la pequeña guerra local del lugar, yo la gané. Por eso yo siempre digo... A mí el otro día me llega la orden de replegar. Fue la última orden que yo recibí de un oficial de Infantería Marina. Soldado, replegarse. Por eso siempre digo, yo no firmé ninguna rendición, yo no firmé nada. Hubo muchas. Yo llevé esto a Malvinas, llevé lapicera. Entonces yo no estoy rendido, yo estoy replegado. Hace 37 años que estoy replegado. Y no me voy a rendir en el resto de mi vida. ¿De qué manera doy combate? Malvinizando. No tengo casco, no tengo arma, pero tengo un pico que... ¿Qué te voy a contar? Que es peor que una 12,7. Entonces, bueno, ellos me contaron ahí, justamente... Primero me venían buscando y tenían la lista de mi compañía. Y venían buscándome con nombre y apellido. O sea, sabía quién eras vos. Y querían saber si nosotros éramos cubanos. Para ellos éramos cubanos. Oye, chicos, más o menos que la tenemos... Cuando ¡mierda! Le dije, no, mi gente no es cubana, ninguno somos cubanos, todos somos argentinos. Mi soldado de Infantería de Marina. Y se sacaron los guantes y me dieron la mano. De ahí me empezaron a explicar. Uno de ellos, el más bajito, se llamaba Enric. Cuando me dijo Henry, ese nombre se me quedó del otro, ¿no? Es como que... Claro, es tocayo. Bueno, me comentó justamente algo así, como lo de él, si habían tenido una derrota desastrosa. La misión de ellos había sido un engaño, o sea, se llama un combate de diversión, para distraer esa fortaleza y atacar por otro lado. Pero por ese otro lado no pudieron atacar, porque había una pelea entre los SAS y los infantes de Marina. A la final les chipoteó toda la misión que tenían. Y si lograban tocar tierra, tenían que pasar rápidamente las alturas y proteger los tanques de combustible, porque sabían que si nosotros no íbamos a destruir eso. Ese era el objetivo. Una de las lanchas, dos lanchas son las que tratan de irse para el lado del Irizar, porque le estaban tirando con las Erlingon, y la Erlingon le tenía mucho más alcance, y eso los ponía en peligro. Entonces encararon para el Irizar, porque sabían que las Erlingon no le iban a tirar porque le podían pegar al Irizar. Y otra de las lanchas intenta meterse por el canal de acceso para entrar por detrás de la península de Campbell, y ahí es frenada por una ametralladora que había desplazado el cabo Peralta desde una de las posiciones cerca del faro, la trasladó a la punta y desde ahí le tiraron. Entonces, como encontraron que había una resistencia ahí también de 12.7, no se quisieron arriesgar y no pasaron, se volvieron. Bueno, esto es lo que ellos, cuando bajaron, dicen que la mayor preocupación que tenían era justamente la compañía 12.7. Sabían que esa compañía estaba y sabían que esa arma era peligrosa. Claro. No, porque dijeron que en ese fallido ataque de la SAS, nadie se mete con el negro Villagra, ¿cuándo se enteran que habían muerto ocho de los... Es que no murieron. ¿Ah? 8 bajas. Herido. O que le reventamos porque vimos al otro día con larga vista pedazos de goma flotando. Si le rompemos un bote, pum, se van al agua, listo, están fuera de combate. No, que por lo que me dijeron no le provocamos ninguna muerte. Sí, 8 bajas. 8 hombres que ya no combatían. Okay. Y quedaron calentitos los panchos ahí. Sí, a mí no me dieron número ni cantidad, pero sí me tuvieron. Sí, porque ellos ni siquiera de aire los gurkhas no suman. Claro, ni siquiera en las guerras de Vietnam y de otros lados que habían estado. En proporción tuvieron más baja que en la guerra de Corea. Claro, habían tenido 74 días. No habían tenido tanta baja. Lo que sí, tuvieron un trabajo excepcional. Los tipos desembarcaron 3 o 4 días después que nosotros. O sea, nosotros llegamos el 15 y ellos el 11 ya estaban ahí, estaban trabajando y estaban haciendo estudios del terreno y mirando lo que hacíamos nosotros. ¿Y vos cuándo volviste a Continente? Yo volví con la tropa. Cuando terminamos, cuando volvimos al pueblo, yo hablé con el capitán Robacio para que mi jefe, por lo menos, pudiera volver pasado entre medio de los conflictos, porque había muerto el hermano y él tenía que llegar a su casa y ver a sus padres, porque era un dolor muy grande para ellos. Así que eso ya estaba coordinado, iba a ser así. Y a último momento me dice el capitán Robacio que organice toda la gente que iba a ser trasladada, parte de artillería de campaña, todos los conscriptos de artillería de campaña y antiaéreo, y algunos cuadros de cabos principales para abajo, porque el resto es considerado personal de cuadro. Eso de cabo principal para abajo, la convención de Ginebra, o sea, de sargento para abajo, no tiene mando. El sargento sí, pero el resto para abajo no. Entonces esa gente es tropa, y la tropa no es considerada prisionera de guerra. Así que toda esa gente la tenía que juntar yo, y traje alrededor de 10, 12 soldados de la Fuerza Aérea que habían quedado abandonados en el aeropuerto. El cuadro de la Fuerza Aérea no había ninguno. Y mi compañía... ¿Estaban todos presos, digamos? ¿O estaban...? El día anterior a que cayera Puerto Argentino ya no quedó ningún oficial de la Fuerza Aérea, porque la orden que había dado el comandante de la Fuerza Aérea no quería prisioneros de la Fuerza Aérea. A ver si lo pueden llegar a ver. Encontré un rollo de fotos de una Pocket. ¿Te acordás de las máquinas? La Pocket. Bueno, yo encontré el rollo y otro soldado encontró la máquina. Y bueno, pude sacar fotos. Ahora voy a ver si encuentro ya de prisionero en el aeropuerto. Y después esas fotos arriba del Irizar, estábamos volviendo. Se está apagando. Se apagó. Arriba del Irizar. Y acá hay otra arriba del Irizar. Sí, cuando embarcamos con... Me llevo a la gente al puerto y me ordena que yo embarque con ellos. O sea que yo embarco con toda esta gente a cargo de toda esta gente, la traje yo. Bien, yo dos segundos. Ya. Voy a hacer una interrupción, claro, porque después quiero... Voy a hacer una lectura de esto, ya creo que llega una gacetilla de prensa, y después le voy a preguntar, que vayan pensando, cómo fue la vida después de Malvinas. La Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina informa que los días 19, 20 y 21 de septiembre del año en curso se desarrollará el primer encuentro latinoamericano y mundial de veteranos de guerra en nuestro país, con la participación de representantes de Ecuador, Perú, Estados Unidos, etc. El acto inaugural, 19 de septiembre a las 9 horas, será en la Plaza de Armas del histórico Regimiento Granaderos a Caballo, General José de San Martín. Las dos jornadas restantes se llevarán a cabo en las instalaciones del Círculo de Suboficiales de Prefectura Naval Argentina, en Carlos Calvo, 1337, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En San Telmo. En el primer día se constituirá la Confederación Latinoamericana de Veteranos de Guerra por la Paz. Durante la segunda jornada, legisladores expondrán en torno a las normativas vigentes en nuestro país, y la tercera sobre lo concerniente a la problemática psicofísica del sector. Invitamos a las instituciones que deseen participar a acreditarse por medio de nuestro mail federacionbgm@gmail.com, enviándonos datos de la institución, nombres y apellidos. Agrego número de documento. Leído la gacetilla de prensa. Bueno, a ver, ¿cuál de dos quiere empezar? ¿Cómo fue la vida después de Malvinas, Enrique? La vida después de Malvinas fue media complicada, porque surgieron las envidias, ¿no? Yo hubiera ido y hubiera hecho otra cosa. Yo creo que cualquiera que hubiera estado de los infantes de Marina, compañeros míos, en mi lugar, hubieran hecho exactamente lo mismo. O sea, no descalifico para nada, al contrario, son profesionales, nos preparamos toda la vida para eso. Sin embargo, no se podía hablar. O sea, si uno hablaba o comentaba algo, era parecido, se está mandando la parte, o el loco de la guerra. Entonces, llegamos a tal punto que cuando nos entregan las condecoraciones, no podía usar la condecoración. O sea, quedaba mal, que y a veces me observaban por eso. Entonces dije, se acabó, Malvinas se acabó. Y como estaba en actividad, no podía hablar mucho. Y no hablé durante mucho tiempo. Por ahí, lejos de muchos años, lo encontré a él, que recién empecé a tomar contacto con ellos. Yo hablé desde el momento que llegué. Apenas llegamos. No paraste. Apenas llegamos, dejé la compañía en manos del cabo de semana para que la acostara, le entregamos todo el equipo para que durmieran ahí. Esa noche, al otro día de la mañana temprano, estaba tocando Diana, y rutina normal. Al poco tiempo me dan de pase a mí para ir a organizar la Escuela de Ciencias Tácticas de Infantería Marina. Así que fui a ese lugar, justamente me encuentro con el teniente Vázquez, de la compañía NACAR. Con él organizamos esa escuela, contratamos los profesores, y preparamos los programas de adiestramiento. Era todo un trabajo tremendo, estuvimos casi 3 años trabajando en eso. Y después me dieron de pase a la escuela de mecánica, a la compañía de seguridad en el año 84. Y ahí estuve hasta el año 90, que me fui de pase al edificio Libertad, a la jefatura de medios. Y ahí desde ese lugar me retiré y pasé a cubrir puestos de trabajo en el Servicio de Inteligencia Naval. Y ahí estuve casi 20 años. Y después de eso, bueno, hasta ahí, de Malvinas no hablaba, nadie habla, en la Armada nunca se habló de esto, nadie sacó tratar de sacar el provecho a la gente que estuvo en Malvinas. Eso te iba a decir, porque vos me dijiste, no aprender de Malvinas. Estuve en actividad y tenía que estar callado. En vez de ser enseñanza propia, no... No fue así. Bueno, transmitir la experiencia de eso. Para eso me dejaron a mí, ¿eh? O sea, mi vuelta. La cuestión que cuando empiezo a contactarme con ellos, por ahí me encuentro con Castellani tenía una radio trabajando también acá en San Martín, y me pidió que viniera para hablar del tema de Marina. Y como yo estaba en el servicio de inteligencia, pedí autorización para venir a hablar. Y me dijeron, mire, primero vamos a ver si nos autorizan. Así que el comandante, mejor dicho, el jefe mío tenía que hablar con el jefe de Estado Mayor. Y el jefe de Estado Mayor tenía que hablar con Presidencia de la Nación para ver si me autorizaba. Y había que decir lo que más o menos, o sea, se podía llegar a decir. No. Maquillado. Entonces dije, no. Si no puedo hablar de lo que yo sé, lo que yo sentí, como yo lo viví. Mejor no, y bueno, terminó todo esto, dejé el servicio de inteligencia y ya ahí sí me empecé a juntar con mi gente. Uh-huh. Y logramos ahora reunir la compañía, la tenemos reunida. Me motivé para escribir el libro porque empecé a escuchar se empezó a liberar el tema Brinas. Claro. Y Villagra. Bueno, a mí también. ¿Terminaste el servicio militar o ya te me pasó algo parecido a lo del jefe. Yo volví y, bueno, como soldado veterano de guerra, me tuve que quedar 9 meses más para dar la instrucción pertinente. Me comí 9 meses más de colimba, salí en marzo del 83 de baja. No, estaba recién ingresado cuando fui llamado. Claro, un año solo. Pero bueno, yo dije, con 6 meses de colimba me firman la libreta y me... ningún firma de nada. Son 14 meses en la Armada, me dijeron, así que... cuando volvimos ya no éramos más compañía 12,7. Claro. Se crea el 11 de abril esta compañía y se desintegra el 20 de junio cuando volvemos. Ya no existe más porque las 12,7 quedaron allá. Entonces volví a ser PM. Los que eran de comando y servicio volvieron a ser comando y servicio. Éramos 3 soldados solo. En la segunda tanda ya se había pasado de los 14 meses, los chaqueños y los conurbanos bonaerenses. Se fueron a su casa, quedó hasta septiembre la cuarta tanda, santafesino, correntino, cordobese y del Chubut, también se fueron ellos, y de repente me encontré que quedé solo, porque uno de los tres, uno se vuelve para Buenos Aires, consigue un acomodo en Presidencia, a continuar su servicio militar acá, el otro se hace el pintor, el Gordo Rodríguez, y se va a la compañía Comando y Servicio, pintaba árboles, cualquier cosa pintaba, con tal de no estar en la PM. Y quedé solo en la PM, el único veterano de guerra, eran todos 90 soldados nuevos. Y yo digo, bueno, la voy a pasar de 10, o me van a poner de dragoneante o algo, olvídate. Pero quedó cómodo, quedó bien recomendado. Sí, después. Y entonces era carrera más cuerpo a tierra junto con los otros 89. Y yo digo, pues estos 89 que estaban en la casa, yo fui a la guerra, y los mismos cabos eran. Entonces, hasta que tuve un altercado con un cabo, y bueno, llegó a oídos de él, y él, antes de irse de pase, como yo era perito mercantil y el furriel se iba, el de cuarta tanda, me voy al detal. Entonces ahí me quedo de furriel y ahí ya cambió la mano. Un poco más a cargo el que quedó a cargo en lugar de él era el gordo tucumano, pero tipazo, Fune, el gordo, el oso Fune. El oso de un show, porque me preguntaba a mí qué es lo que había que hacer. Y digo, qué sé yo, qué es su oficial. Le digo, usted, decirle que dije yo, que bueno, su oficial, no hay problema. Claro, yo era el único veterano de guerra, entonces ahí sí ya la pasé bien, pero marzo del 83. Hoy trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, coordino el programa de salud para excombatientes de Malvinas. Fenomenal. Así que. Bueno, y con eso nos tenemos que ir. Mirá la cara, Caperucito Rojo. Roque, hoy justito te dejamos, no le podemos robar. Quédese si quieren en la continuidad de la radio, seguramente viene ahora el Bar de Academia. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene con un enorme agradecimiento a Villaga y a Enríquez. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Viva la semana que viene. Y viva la patria, señor. Hasta la semana que viene.